una ruta que recorre todo el país. El Tren de la Cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de su programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, el programa de la Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas públicas que se transmite todos los miércoles a esta hora por Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y en la dirección Enza García. En la coordinación de prensa, Sinamay González. Como coordinador de producción, José Ángel Lanz. Como coordinador de página web, Luigi Nobrachi. En la coordinación técnica, José Gregorio Sánchez. Y la asamblea de trabajadoras y trabajadoras. En los controles, como siempre, Iván MacGregor. Quien les habla, Vladimir Quintana. Y bueno, ya empezamos el mes de abril, el mes dedicado al libro y a la lectura. Y es por ello que estas dos razones nos llevan a tener cualquier cantidad de actividades que propendan a profundizar la lectura y la escritura, el libro como protagonista. Los libros y la lectura son parte esencial del quehacer bibliotecario. Por ello, la llegada del mes de abril reviste gran importancia para quienes han hecho de ellos su razón de vida y tienen la misión de dar, de leer, de promoverlos, de compartirlos y, si se quiere, de contagiar el gusto por la lectura. Abril es la excusa perfecta para intensificar la promoción de las bibliotecas, de los libros y de la lectura, procurando que las y los posibles lectores se acerquen a ellos a partir de los beneficios que aportan en la formación de ciudadanos críticos y participativos que coadyuven en la construcción de nuevos conocimientos y sensibles mejoras en la calidad de vida de sus comunidades. Si bien los libros y la lectura son motivo de celebración cada día, en 1995, el 23 de abril, fue declarado por la UNESCO como el Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor, ya que coincidencialmente en 1616, en ese día murieron grandes personajes de la literatura universal como Miguel de Cervantes, William Shakespeare, el Inca Garcilaso de la Vega, y en 1936 nuestra gran escritora Teresa de la Parra. De manera que, aun cuando los libros y la lectura se vienen celebrando en distintos países desde las primeras décadas del siglo XX, es a partir de 1995 cuando tienen su fecha oficial. Y las bibliotecas del mundo saben aprovecharla muy bien en favor de sus usuarias y usuarios. Las bibliotecas públicas suelen ser espacios flexibles que se adaptan a las necesidades de la comunidad a la cual pertenecen. Y por lo general, forman parte activa en la construcción de las mismas. Son lugares abiertos que propician la democratización de la información y se empeñan en la formación de lectores desde tempranas edades, coadyuvando en la misión de la escuela. Para muchas niñas y niños, su membresía o carnet de la biblioteca les llega antes que su cédula de identidad, y la sede de la biblioteca forma parte de esa trilogía o lugar intermedio entre la escuela y la casa. Pero mejor aún, porque en las bibliotecas pueden escoger libremente lo que desean leer, es decir, comienzan a convertirse en lectores autónomos y a experimentar el verdadero placer de la lectura, su goce estético. En las bibliotecas públicas, las y los usuarios pueden relacionarse socialmente, interactuar con otras personas afines a los libros y a la lectura, compartir sus apetencias lectoras, opinar y discutir sobre diversos temas, haciendo de los libros una herramienta maravillosa que nos aparta a ratos de la devoradora tecnología.

de Mario, don Mario Briceño y Iragorri. Ese mismo que en una oportunidad, creo que fue en 1951, que escribió aquel ensayo titulado Mensaje sin destino, que es donde clarifica la situación de la transculturización que se venía dando en Venezuela, producto, bueno, de aquellas ambiciones del imperio, donde empezaron a desvalorizar nuestra propia cultura. Y don Mario Briceño Iragorri, muy bien en ese ensayo Mensaje sin destino, pudo plasmar la realidad que aún hoy estamos padeciendo, con la firmeza de combatir y de rescatar nuestra cultura autóctona, para sentirnos aún más orgullosos de ser venezolanos. Así restituyen el epónimo, pues, de Mario Briceño Iragorri a la Biblioteca Pública Central de Trujillo. Esto como una iniciativa del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, conjuntamente con el gobierno bolivariano del Estado Trujillo. Se hizo oficial el miércoles 30 de marzo, mediante decreto firmado por el gobernador Henry Rangel Silva, la restitución del epónimo Mario Briceño Iragorri a la Biblioteca Pública Central, ubicada en la capital de la entidad. La actividad forma parte de la programación aniversaria de la Red de Bibliotecas Públicas del Estado de Trujillo, adscrita al Instituto Autónomo Biblioteca Nacional de Venezuela. En esta actividad contó con la presencia de Pablo Flores, director de Bibliotecas Públicas de Biblioteca Nacional, quien destacó la importancia de todo el trabajo conjunto entre el gobierno nacional y regional para ratificar la figura de Mario Briceño Iragorri como uno de los intelectuales más importantes de Venezuela y América entera. Para eso, Pablo Flores comentó: nosotros reconocemos la importancia sobre el tema de Mario Briceño Iragorri y lo que representa para Trujillo y el país. Hoy hacemos público este esfuerzo en materia jurídica para continuar afirmando la promoción del libro y la lectura mediante uno de nuestros escritores patriotas más importantes. Esta intervención estuvo precedida por la palabra de José Gregorio Briceño, director general del Gabinete Cultural de Trujillo, acompañado del director de política del gobierno regional, Edgar Barreto, y una conferencia sobre Iragorri, ofrecida por el profesor universitario Juan José Barreto. El evento contó además con la presencia de bibliotecarios, docentes e intelectuales, muchos de estos provenientes de los 20 municipios de la región, quienes pudieron compartir experiencia y mostrar incluso un conjunto importante de carteleras elaboradas por alumnos de instituciones educativas como parte de la campaña regional de lectura Alegría de la Tierra, que se lleva a cabo en honor a Mario Briceño Iragorri. Entre las informaciones de relevancia destaca el lanzamiento de la Cátedra Mario Briceño Iragorri en todo el territorio trujillano, la cual tendrá como objetivo el estudio y promoción permanente del pensamiento de Iragorri en comunidades, instituciones educativas y población en general. Así que, bueno, contamos de nuevo con la Biblioteca Pública Central, con su epónimo Mario Briceño Iragorri. Felicitaciones a todo el pueblo de Trujillo por el aniversario de su red de bibliotecas. Así que el mes de abril, el libro y la lectura son los protagonistas. Y entre otras cosas, también estamos pendientes para este viernes, en la inauguración del encuentro de intelectuales y artistas. Así que pendiente con la señal de Alba Ciudad para tener mayor detalles. Y esto es una gran marejada que se viene rodando por todo el país con esta lectura, con esta promoción de lectura. Y cuando hablamos de la promoción del libro y la lectura, no podemos dejar aparte el oficio que tuvo a bien propiciar el comandante Hugo Chávez como máximo promotor del libro y la lectura. Para eso, escuchemos entonces Marejada Feliz. Thank you.

así mismo fue. Todo fue por ella. Por bobo me pasó. Todo fue así. Me enamoré de ella. Todo fue por ella. Y luego ella me dejó. Todo fue así. Oye. Todo fue por ella. Así mismo fue. La lectura son los protagonistas culturales del mes de abril. Visita tu biblioteca y para que tengas idea de las cosas que puedes encontrar en la Biblioteca Nacional de Venezuela, el Archivo Audiovisual de Venezuela se encuentra en el piso 3 del Cuerpo de los Servicios, aquí la Biblioteca Nacional en el Foro Libertador, al principio de la Avenida Panteón. Sus colecciones forman parte de las joyas documentales que alberga la institución centenaria y sus referencistas son un capital humano y profesional de gran valor. El texto más antiguo que se conoce de nuestro himno nacional, las partituras originales de las canciones americanas y de otras canciones patrióticas, los primeros registros cinematográficos de Venezuela que datan de 1897, así como también una fabulosa colección de afiches, carteles, dibujos, mapas, fotos, estampillas y tarjetas se encuentran en el Archivo Audiovisual de Venezuela, dirigido por la compañera Isabel Suárez. Se trata de una de las colecciones más ricas e interesantes que alberga la Biblioteca Nacional de Venezuela, institución adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, responsable de preservar y custodiar la memoria histórica del país y ponerla al servicio de las y los venezolanos, cuya democratización y acceso se amplía a través de la Biblioteca Digital de Venezuela, César Rengifo, a la que se puede acceder por la página web de la institución www.bnb.gov.be. En esta dirección coexisten dos divisiones, la de obras planas, que contiene fotografías documentales y artísticas que abarcan desde el siglo XIX al siglo XXI de Venezuela, América Latina y el Caribe, materiales cartográficos, tales como mapas antiguos, planos, atlas, entre otros, y diversos formatos de diseño gráfico como carteles, postales, agendas, almanaques, tarjetas, estampillas, etc. Mientras que la División de Sonido y Cine es el centro depositario, organizador, preservador y divulgador del archivo musical y audiovisual venezolano y venezolanista, resguardados en soportes sonoros y de la imagen en movimiento, así como en partituras impresas, manuscritos musicales y programas de mano de todas las épocas. Las y los usuarios de este servicio pueden solicitar películas o discos en diversos formatos. Y como parte de esta división se suma el rescate del Archivo de la Palabra, que a través del proyecto denominado Memorias del Tiempo en la Voz de sus protagonistas, coordinado por nuestro compañero periodista Miguel Armando García y su productor Henry Rueda, han logrado grabar el testimonio de interesantes personajes de diversos ámbitos de la vida nacional, como cultores, deportistas, artistas, escritores, dramaturgos, entre otros. Ya este proyecto sobrepasa los 150 entrevistados. De ellos podemos destacar como emblemáticos al músico y compositor Juan Vicente Torrealba, quien recientemente celebró sus 99 años de edad, a Rafael Silva, creador del espacio radial Nuestro Insólito Universo, que con 90 años de edad lleva 46 desarrollando este programa, y los recientemente fallecidos, el declamador de Venezuela Víctor Morillo y el primer actor Carlos Márquez. Las exposiciones son una de las herramientas de divulgación de esta valiosa colección que puede dejar sin aire a quien la visite por primera vez. Para su investigación y montaje se trabaja en equipo y cada uno de los integrantes de dicha dirección pone lo mejor de sí, ya que cuenta con un equipo de trabajo excelente, referencistas con mucha experiencia y conocedores de las colecciones que resguardan. Con esa misma mística, el equipo que integra el Archivo Audiovisual de Venezuela se une a todos los años para elaborar su nacimiento temático en cada Navidad. Trabajadoras y trabajadores bibliotecarios preocupados por su actualización y formación personal y profesional a fin de prestar un buen servicio a sus usuarios y usuarias. De hecho, ya son muchas las instituciones, tanto oficiales como privadas, que requieren de estas colecciones para apoyar sus trabajos e investigaciones o exponerlas o en otros recintos. Por ejemplo, la colección de pinturas El Nuevo Rostro de Bolívar, que el recién fallecido artista Lirio Paracio le donara a la Biblioteca Nacional con motivo del Bicentenario de la Muerte del Libertador, actualmente se expone en el Museo de Bellas Artes. Bien vale la pena visitar este espacio grato y ameno, una suerte de museo en el que además de las colecciones y las y los visitantes podrán admirar antiguos equipos de sonido, de proyección de películas, radiofonógrafos, los viejos picó o tocadiscos y románticos rollos de pianola de Teresa Carreño, uno de los primeros formatos musicales del país, entre otras curiosidades. Y como estamos en el Archivo Audiovisual de Venezuela, la parte sonora, ¿qué tal si de Cheo Feliciano escuchamos Canta? Cuando te veo llorar, no te puedo consolar, porque mi pena es mayor, mi penar es un querer, y tú con una ilusión. Mi penar es un querer, y tú con una ilusión. Se me parte el corazón cuando te veo llorar. No te puedo consolar porque mi pena es mayor. Mi penar es un querer y tú con una ilusión. Mi penar es un querer y tú con una ilusión. Una ilusión que se va, nunca se debe llorar, pero un amor de verdad nunca se puede olvidar. Canta, si olvidar quieres corazón. Canta, si aliviar quieres tu dolor. Ay, mira, mira, pero canta. Si el amor hoy de ti se va, pero canta y otro volverá. Juega, Papo Luca. Thank you. Habla, Papoluca, que tú sí que ten sabor. ¡Habla, bro! ¡Venga! Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, y una agenda a favor de la paz y en defensa de las revoluciones democráticas en Latinoamérica a partir de la experiencia venezolana como referencia mundial. Debatirán 35 intelectuales de 18 países junto a representantes nacionales durante el 12º Encuentro Internacional de Intelectuales y Artistas que se efectuará en Caracas del 8 al 14 de abril. Esto lo informó el ministro para la Cultura, Freddy Ñáñez. El tema central será Venezuela en la encrucijada, nuevos tiempos, nuevos desafíos. El encuentro se efectuará a través de 4 mesas de trabajo en la Casa Amarilla, sede de la Cancillería, y en foros abiertos los días 8, 9 y 10 de abril en la Sala José Félix Riva del Teatro Teresa Carreño, el Teatro Bolívar, ubicado en la Plaza Bolívar, Casco Central, Casa Robert Serra de la Pastora y Teatro La Alameda en San Agustín.